a Juan José. Juan José Telles, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ole, me cachi la madre, que estábamos aquí un poco preocupados con las tormentas eléctricas o con qué puñetas es lo que sucede. Bueno, aquí estoy en primera línea de playa de Tarifa con un viento que seguramente se colará en el teléfono. Ah, tú ves, pues entonces esa ha sido la causa, ¿no? Claro. Lo malamente que tiene que estar tú en Tarifa, ¿no, hijo? Bueno, no, un día muy agradable, pero siempre agradable Tarifa. Olé, Bueno, Juan José Telles es un hombre comprometido con su tiempo. Es escritor y es periodista algecireño para Maseña, ¿no? Que colabora en distintos medios de comunicación, en prensa, en radio y en televisión. Ha sido fundador de revistas y colectivos contraculturales y ha recibido distintos premios periodísticos y literarios, ¿no? No en vano, bueno, pues se ha entretenido en ser el director del diario Europa Sur y actualmente ejerce de periodista independiente, que va publicando pues por el mundo, ¿no? Va publicando actualmente también, es director del programa Bienvenidos y a Pulso en Radio Andalucía Información y básicamente me parece que este hombre es un hombre aburrido, ¿no? Bueno, bienvenido a Pulso, que a Pulso lo heredé de Alberto Almanza, que ya no existen como tales programas. Ahora dirijo Cuarto Mundo en Radio Andalucía Información, escribo para el diario.es y hago un digital Campo de Gibraltar Siglo XXI sobre noticias del Estrecho. Aparte de ser ensayista, poeta, o sea, digo que bueno, ya está, ¿no? Bueno, no, me queda tiempo libre para distraerme también. Y para irte a Tarifa a tomar el viento fresco, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, pues a Juan José ha sido merecedor el trabajo que ha presentado Juan José a la tercera edición de los premios Alberto Almanza. Ha sido merecedor del premio al mejor trabajo de periodismo social publicado en un medio de comunicación convencional. Y es que el 4 de septiembre de este mismo año publica en el diario.es el artículo Algeciras, el caladero de la droga hacia Europa que nadie consigue taponar. Es un gran artículo donde se desgrana tanto la realidad que afecta tanto en la parte individual como en la parte social, familiar de los individuos que entran a saco en el mundo de la droga, ¿no? En el entorno de Algeciras y el Estrecho de Gibraltar como polo del tráfico y la distribución de droga procedente de Ecuador, de Colombia, de distintos espacios del continente americano, ¿no? Y bueno, y pone sobre la mesa la falta de medios humanos que tiene, pues, que apoyen el trabajo a jueces y fiscales para la incautación de la droga, ¿no? En fin, en definitiva, visibiliza la importancia que además, en todo este amasijo de cosas que se cruzan, la importancia que tiene la sociedad civil organizada en la denuncia de la corrupción en los diferentes poderes que tienen responsabilidad para poder parar o para por lo menos poder ponerle coto a este problema que ya parece eterno, ¿no, Juan José? Esto parece que no va a terminar nunca, ¿no? Y que no sea información de primera mano no quiere decir que esté atenuado, ¿no? Que haya bajado de intensidad, ¿no? No, la droga realmente ha acompañado al ser humano a lo largo de la historia y no tiene por qué cambiar. Problema estriba en cuanto a la medida en la que la droga deja de ser acompañante, deja de aliviar la intensidad de vivir para convertirse en un infierno. Y en la zona del Estrecho, como en otros lugares del territorio, en Córdoba, por ejemplo, conocimos muy de cerca el infierno que fue la heroína y el alto coste de vidas humanas que se llevó por delante. La zona del Estrecho llevo ejerciendo desde que empecé en este oficio y me ha tocado pues informar del narcotráfico, informar de las migraciones, pero también me ha tocado informar del milagro de Paco de Lucía o de la pujanza de esa sociedad civil que en otros lugares ha preferido meterse en el caparazón, ocultarse, y que aquí desde muy pronto, desde finales de los años 80, decidió plantarle cara a los narcotraficantes, organizarse, con un papel muy destacado de las mujeres en aquel momento, organizarse en contra de los puntos de venta, y no solo de los pequeños camellos de la esquina, sino fundamentalmente de los honorables que manejan los hilos de negocio, que establecieron esos nodos, esas grandes redes de comunicación del narcotráfico, que en el momento actual pues nos enfrentan al hecho de que haya un excedente de cocaína importante en América Latina, en países como Colombia, Ecuador, también en otros, que lleguen hasta acá en muchas ocasiones a través de los contenedores, lo cual provoca que puertos como la de Algeciras, Valencia, Barcelona, se conviertan en formidables receptores de todo ello, o que hayan encontrado una vía alternativa para llegar a Europa y a la península a través de Marruecos, intercambiando al mismo precio kilo la cocaína por el hachís. Es una circunstancia concreta en este caso, en este momento histórico. Lo que es crónico es la existencia de eso que llaman morar de frontera, una economía sumergida muy fuerte, una pobreza importante a pesar de los grandes complejos industriales, y la organización mafiosa de un sector de la sociedad, un sector, repito, en torno a esas actividades que de alguna manera corta el paso a una forma más estable y convencional de vida, ¿no? Eso sí que parece cronificado por el olvido, por la marginación de nuestros territorios más apasionantes y más olvidados del Estado español. Juan José, Algeciras en primera persona y el campo de Gibraltar de fondo como escenario acompañante no admite medias tintas, ¿no? Tú hablas de economías sumergidas, de vida, de sociedades paralelas, de agentes que intervienen como mundos independientes, unos encima de otros, debajo o en paralelo, ¿no? Eso, y además, y en todas esas entremedias, una sociedad civil que ha sido capaz de arrogarse, pues no sé si por inconsciencia o por desconocimiento, enfrentarse a una situación tan compleja y tan peligrosa, ¿no? Porque en este mundo no, desde luego, cualquier otra cosa menos seguridades, ¿no? Mira, yo conocí a Micaela, una anciana de la línea de la Concepción, que cuando murió todavía había pintadas en el barrio, en la Tunara, en el Junquillo, que en el Junquillo era donde vivía, y llamándole Chivata. El Chivata porque fue una de las primeras personas en ponerse al frente de aquel grupo de mujeres, hombres también, como Pepe Chamizo, como Miguel Alberto Díaz, que intentaron plantarle cara al narcotráfico. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque dos de sus hijos habían muerto como consecuencia de la heroína y ya no tenía nada que perder. Hay otras zonas del Estado, otras zonas de Andalucía, estoy pensando por ejemplo en la Costa del Sol, donde la intensidad del blanqueo es mucho mayor, donde la presencia de grandes capos de las mafias, no solo marroquíes o españolas, sino de medio mundo, Rusia, Latinoamérica, etcétera, es mucho más importante, donde el número de crímenes a mano armada es mayor, y sin embargo no se habla apenas de la Costa del Sol como uno de los epicentros del pulso entre el narcotráfico y la sociedad civil, porque la sociedad civil ha estado mucho más atenuada en su respuesta a todo esto. En el campo de Gibraltar es cierto que desde primera hora, desde finales de los años 70, ha habido una presencia de los traficantes de heroína primero, de cocaína después, y de hachís ni hablamos, de eso se remonta mucho a una época anterior. Pero también desde ese primer momento hubo gente que no estaba dispuesta a aceptar que este territorio se convirtiera solamente en una especie de viña sin vallado para esas organizaciones criminales, y a riesgo de su vida, a riesgo del menosprecio de quienes piensan que lo importante es tomar el dinero y correr, como en aquella vieja película de Woody Allen, se les enfrentaron. Y sin necesidad tampoco de chalecos antibalas, siguen estando ahí, siguen denunciando, siguen exigiendo el refuerzo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero también el refuerzo a los centros docentes, el refuerzo a los equipamientos en barriadas dejadas de la mano de Dios, el refuerzo para aquellos que quieren salir de la economía sumergida y tener un porvenir para ellos y para sus hijos. Todo esto no suele entrar en los planes de seguridad y es tan esencial como que haya una policía especializada en la sofisticación del narcotráfico, que tengan medios para poder perseguir sencillamente una planeadora o para intentar averiguar a través de qué canales están blanqueando y quién se beneficia de esa foto finis del narcotráfico. ¿Cuántas fortunas, como diría Noré de Barça, están sustentadas en el crimen? Juan José, para terminar, yo te quería preguntar una cosa, ¿no? O que me hagas tú tu valoración al respecto, ¿no? Y es que en la sociedad de hoy, donde la información es tan efímera, ¿no? Donde los conceptos informativos sobrevuelan como si fuera una hoja que cae en otoño, ¿no? Hoy está aquí y mañana ya no forma parte del decorado. ¿Qué aportación tiene el periodismo que hacéis, ¿no? La gente que apostáis por decir, no voy a escribir lo que me llega de teletipo, de por correo, ¿no? Sino que voy a buscar de dónde viene este hilo, a dónde conecta y con quién interactúa, ¿no? ¿Qué aportación crees que puede hacer todavía ese tipo de periodismo en un mundo tan desacreditado, donde la información, ya te digo, es tan volátil y efímera como la actual? Pues te digo que cada vez menos, porque cada vez se paga menos por un reportaje, cada vez depende más del voluntarismo de un profesional que de una estructura informativa que busque eso, que es informar, que busque hacer periodismo. Ha habido casi una selección étnica en las redacciones de este país, despoblándolo de periodistas conflictivos, como si fueran los símbolos en lugar de una consecuencia directa del periodismo. Si no es conflictivo, no es nada, porque tiene que zarandear el escaparate aparentemente impoluto de la sociedad y tiene que revelar su formidable telaraña. Entonces todo depende en gran medida pues de un puñado de medios que siguen conservando ese espíritu y de un puñado de periodistas que hacen lo que pueden, pero no se dan las condiciones objetivas para que se pueda seguir realizando el periodismo que merezca ese nombre. Que hay periodistas de primer nivel en todos los medios, lo suscribo. Que hacen el mejor periodismo que pueden hacer, lo suscribo. Pero que no se dan esas condiciones objetivas, también lo suscribo. Yo viví un tiempo en el que trabajar de freelance pues era complicado, pero al menos reportaba algún ingreso al término del día. Hoy cada vez se paga menos por un reportaje, cada vez hay menos reporteros que se atrevan a viajar por sus propios medios a zonas de conflicto, a territorios, porque van a tener que invertir de su propio bolsillo unas cantidades de dinero que probablemente no tengan y que si tienen no van a poder recuperar luego de manera fácil, ¿no? Soy consciente, yo acabo de cumplir 65 años, que he vivido la época más brillante del periodismo en este país, que tuve esa suerte, pero desde hace más de una década ya sabemos que esa época terminó. Ahora lo único que nos queda es la resistencia, aquellos que puedan resistir. Muchos se han quedado por el camino, muchos, y grandes periodistas ya no ejercen como tal. Pues mira, Juan José, te voy a decir una cosa. Desde este medio discreto, prudente, bueno, prudente, a lo mejor ya hemos dejado de ser un poquito prudentes para decir aquello que creemos que hay que verbalizar en las ondas, ¿no? Te queremos dar muchas gracias porque algunos que ya te llevamos leyendo por más de 15 días, ¿no? Como aquel que dice, tú ya has desvelado tú la franja de edad en la que te mueves, ¿no? Aunque tu voz no lo trasluzca, pero bueno, te quiero dar las gracias en nombre de mucha gente por seguir haciendo posible que emerja de porque emerja la realidad, ¿eh?, a la visión pública, a la vida de la gente y los problemas sociales que a las que se enfrentan, sobre todo especialmente la gente que menos favores tiene en esta sociedad. Así que de parte nuestra esperamos poder encontrarnos el próximo miércoles, ¿no? El miércoles 15 en Córdoba, para darte un abrazo y las gracias cuando reciba el premio de Alberto Almansa. Yo quiero daros las gracias a vosotros por resistir y darle las gracias a Alberto Almansa, donde esté, por no solo haber sido un gran profesional, sino una gran persona. Ole. Gracias, Juan José. Una